tanto enamorar que tan siquiera mi nombre ya consigues recordar. Dicen que tan solo soy pasado, un pasado que ya nunca volverá. Dicen que fue toda una comedia con un trágico final, y que fui solo el payaso escogido para representar. Dicen que ha forrado las caricias que inventamos en la intimidad. Dicen que mi ausencia te ha colmado de pura felicidad. Dicen que a su lado todos tus sueños se han vuelto realidad. Dicen mucho más. Si supieran las veces que me llaman y queda en silencio el contestador, y un alma enamorada se contenta con escuchar mi voz. Cuéntales, diles quién es el dueño de tus sentimientos, quien te sabe todita por dentro. Cuéntales, diles quién enciende tus ganas, aunque otro visite tu cama. Cuéntales, diles quién. Dicen que te has vuelto a enamorar, que tan siquiera mi nombre ya consigues recordar. Dicen que tan solo soy pasado, un pasado que ya nunca volverá. Dicen que fue toda una comedia con un trágico final. Dicen mucho más. Diles quién es el dueño de tus sentimientos, quien te sabe todita por dentro. Cuéntales, diles quién es el hombre que enciende tus ganas, aunque otro visite tu cama. Cuéntales, diles quién. Cuéntales que si por ti fuera, no dudarías en regresar.